Hay momentos en el cine que simplemente son inolvidables. Jack. Hay un bote, Jack. Goes by so slowly. Te invitamos a revivir esas películas que marcaron una etapa de tu vida, anécdotas, detalles inéditos y la mejor música del séptimo arte. Vuelve a disfrutar junto a nosotros de aquellas canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Apaguen las luces, preparen sus cabritas, que aquí comienza Fiebre de Cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos dando inicio a un nuevo programa de Fiebre de Cine. Hoy vamos a revisar una película romántica de la década de los 90s con una hermosa banda sonora llena de muchos artistas famosos de la época y también de nuestros tiempos. Lo primero es invitarlos a que revisen nuestro fanpage en Facebook de Renegado Producciones para que revises todos nuestros capítulos de Fiebre de Cine y también todos nuestros contenidos multimedia. Una vez invitado, damos inicio a este programa el día de hoy. Me refiero a la película City of Angels, más conocida en Hispanoamérica como Un Ángel Enamorado. Película estadounidense de 1998, dirigida por Brad Silverling y protagonizada por Meg Ryan, la preciosa Meg Ryan y Nicolas Cage, transcurrida en Los Ángeles, California. Con esta presentación, no me queda más que invitarlos a escuchar buena música. Esto es Alanis Morissette y así comenzamos el capítulo hoy de Fiebre de Cine. Hot-blooded woman, I have simply con Alanis Morissette ya hemos comenzado el Fiebre de Cine del día de hoy, dedicado a la película Un Ángel Enamorado. Esta película de 1998, que está basada en la película alemana Wim Wenders, llamada Cielo sobre Berlín, adaptada para la época. No sé si todos se acuerdan, pero la película cuenta la historia de este ángel, protagonizado por Nicolas Cage, llamado Zed, que debe acompañar a aquellos que mueren en su paso al otro lado. Cuando va a recoger a uno de estos hombres, se encuentra con Maggie Reiss, protagonizada por Meg Ryan, esta cirujana cardiovascular, que está haciendo lo imposible para poder salvar a uno de sus pacientes, pero lamentablemente este fallece. Desde ahí se provoca este vínculo entre ambos, cuando ella siente la presencia de Zed y Zed queda completamente enamorado. Parte de la trama de Un Ángel Enamorado que revisamos el día de hoy. Sigamos revisando la banda sonora. Esto es Angel y lo escuchas en Fiebre de Cine. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly. En 1998, esta película se convertiría en un ícono de las películas románticas, por dos principales razones. La primera es que era una temática bastante novedosa, que era esta relación entre ángeles y humanos. El libreto, si bien era bastante livianito, cumplía con sus expectativas, que era mantener a todos los espectadores siguiendo esta relación romántica entre ambos. Lo otro importante es su banda sonora. Junta a artistas como Peter Gabriel, Eric Clapton, bandas como U2, Paula Cole y también The Goo Goo Dolls, por nombrar algunos. Lo que hace que con esta mezcla se convierta en un éxito de taquilla, para un presupuesto cercano al millón de dólares, que no era nada espectacular para la época. Sigamos revisando la música en este Fiebre de Cine del día de hoy, de la película Un Ángel Enamorado. Los invito a escuchar a John Lee Hookers. Mama, talk to your daughter for me. Well, mama, mama, talk to your daughter for me. Tell your daughter that I love her. Do anything I can. Tell your daughter I love her. Love until the day I die. Tell your daughter I love her till the day I die. I want you to talk to your daughter, talk to your daughter for me. I love that woman, I'm crazy about your daughter. I'm waiting for your daughter, I love your daughter. Love your daughter, tell the world I do. I said, look here now, mama. Ever since, mama, your daughter was 5 years old, I was 6 years old. We was going to school together now, mama. I was a natural born fool for your daughter, mama. Mama, please talk to your daughter. Tell your daughter I love her now, mama. I love your daughter. Do anything she said. Mama, talk to your daughter. Mama, talk to your daughter. Tell your daughter I love her. Mama, talk to your daughter. Tell your daughter I love her. Mama, talk to your daughter, talk to your daughter for me. Mama, I'm crazy about your daughter. Mama, talk to your daughter. You know that's your daughter, mama. Tell your daughter I love her. Well, talk to your daughter. Talk to your daughter for me. Mama, talk to your daughter. Mama, talk to your daughter. Tell your daughter I love her. Mama. Mama. Seguimos haciendo el Fiebre de Cine del día de hoy, donde recordamos la música y la banda sonora de la película Un Ángel Enamorado. A lo largo de su carrera, Meg Ryan ha tenido más de un éxito. De hecho, parte con Tom Cruise en la película Top Gun y más adelante tendría películas románticas donde haría dupla con el actor Tom Hanks en la película Algo para recordar, y más adelante se encontrarían en la filmación de la película Tienes un email. También participa en la película The Doors, dentro de las más reconocidas, pero la que sería más premiada es en la película Cuando Harry conoció a Sally, donde le valió ganar un premio American Comedy como mejor actriz de comedia. ¿Qué les parece si seguimos revisando la banda sonora de la película Un ángel enamorado? Esta vez de Goo Goo Dolls, y lo escuchas en Fiebre de Cine. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Seguimos haciendo el Fiebre de Cine del día de hoy, dedicado a la película Un ángel enamorado. Estas películas, con el paso del tiempo, se van convirtiendo en películas de culto, como es el caso de la que revisamos el día de hoy, Un ángel enamorado. Frases de esta película, así como la banda sonora, son las que también han ido quedando para el bronce. En el caso de Nicolas Cage, en su papel de Seth, dejó bastantes para recordar. Refiriéndose a Maggie, dice la siguiente frase: es mejor un aroma de su cabello, una caricia de sus labios o un roce de sus manos a una eternidad sin su amor. Otra de sus frases que quedó para el recuerdo es: algunas cosas son ciertas, creas o no en ellas. Sigamos revisando la música de la película del día de hoy, Un ángel enamorado. Nos vamos con You Too. Nobody else here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. It's the black leading the blonde. It's the stuff. It's the stuff of country songs. If God will send his angels, and if God will send a sign, and if God will send his angels, will everything be Escuchábamos a U2 en esta revisión que hacemos el día de hoy de Fiebre de Cine junto a la película Un Ángel Enamorado. Y así como revisamos parte de la carrera de Meg Ryan, también vamos a revisar la carrera de Nicolas Kim Coppola, más conocido por todos nosotros como Nicolas Cage, este actor y productor estadounidense nacido en Long Beach, California, el 7 de enero de 1964. ¿Qué podemos decir de él, que también es sinónimo de taquilla. Ha trabajado en muchas películas, principalmente de acción, Contra Cara, La Roca, pero la que lo llevaría a la cima del éxito sería Leaving Las Vegas, de 1995, donde sería acreedor de un Globo de Oro y también de una estatuilla de los premios Oscar. Sigamos revisando la música de la película Un Ángel Enamorado. Esto es I Know. Such a pretty smile. It's a shame the things you hide behind it. Let them go, give it up for a while. Let them free and we will. But come back in from the I'm not enough, you're so wrong. I'm Si es primera vez que escuchas el Fiebre de Cine, te cuento que puedes revisar todos nuestros capítulos en nuestro fanpage de Facebook de Renegado Producciones. También podrás revisar todos los otros programas y nuestros contenidos multimedias en nuestro sitio web. Hoy revisamos la película Un Ángel Enamorado, protagonizada por Meg Ryan y Nicolas Cage. Sigamos disfrutando de la buena música. Esto es Feel in Love. ¿Y lo escuchas? En Fiebre de Cine. You make me feel. de esta forma ya estamos llegando al final del programa del día de hoy de Fiebre de Cine. Hemos revisado en extenso la película Un Ángel Enamorado y su banda sonora. Si te gustó este capítulo, no dudes en visitar nuestro fanpage de Facebook Fiebre de Cine para revivirlo y también para ver todos nuestros otros capítulos. Si quieres contactarte con nosotros, déjanos tus mensajes, tus comentarios en el fanpage o en nuestro sitio web que aparece con lujo de detalle en Facebook. También puedes dejarnos tus mensajes en renegadoproducciones1@gmail.com. Soy el Rene y espero que nos juntemos pronto en un nuevo capítulo de Fiebre de Cine. ¡Hasta pronto! Y de esta forma ponemos fin a este viaje por el recuerdo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa para compartir nuestra fiebre de cine. El fin.